Bueno, hola. Comenzamos por primera vez. Es el programa de prueba de Gothic Lab. Y bueno, espero que os guste. Bueno. Bueno, vamos a empezar con las presentaciones, ya que esta es la primera vez que participamos en esta emisora, en Agora Sol Radio, con este programa Goth Lab, en el que vamos a dedicarnos especialmente a la cultura oscura, aunque sin hacer de esta premisa una barrera a la gente que esté interesada en otro tipo de cuestiones, por ejemplo, pues afuera de lo que es el ámbito de la cultura oscura, hay mucha gente que... Por ejemplo, está interesado en Rammstein, películas de terror, y les daremos su debido atención. Visions of a world completely free. Bueno, lo que estáis escuchando es a la banda británica Angels of Liberty y este temazo que es In the Sun. Pulsing in the lines, a better world beats the rising. Floating in stream, our future is being transported. Nothing can stop this universal way I'm living. But where are the souls of millions dead in hunger? Don't look to the other side. Bueno, seguimos con el programa y bueno, vamos a una parte mucho más electrónica. Bueno, y esto es una versión del grupo Floor 7, la versión nueva Culture Promise Land. Bueno, es un poco así curioso que bueno, que un grupo ruso los haya versionado. Bueno, esto la canción la podéis encontrar en el CD Synth Russian Radio. La verdad que bueno, para mí es bastante interesante que la gente de Rusia y de otros países, pues bueno, reconozca a los grupos españoles. Future is a place to live. You see, can see. Mankind is not free. Don't see, can see. Future is a place to live. You see, can see. Mankind is not free. Not free. Don't look. Many eyes stare in envy and take on the color of the granite hills and all the ravens. Bueno, y esta canción nos venía genial para presentar el próximo festival que tendrá lugar el sábado próximo 22 de marzo, en el que habrá, bueno, será un festival dedicado al Darfol, y bueno, estarán los grupos Rom, Oniric y los españoles Harvest. Y bueno, como algunos sabréis ya, el grupo Harveles está formado por Manis, Bepay y Salva Maine de Culture. Estos músicos, bueno, provienen más de la escena electrónica, de la escena EBM, de la parte pues más oscura, ¿no? Y bueno, y se han reunido para hacer este grupo de Darkfolk. Esta canción es Pat Wise. Bath is so lonely. La temática será un poco parecida a la que se produce dentro de este tipo de música, ¿no? Dedicada al gran amor a la naturaleza, a las tradiciones, a la historia. Pero bueno, en su estética se mezcla la frialdad y la nostalgia no europea con la influencia y la cadencia mediterránea. Bueno, es bastante interesante que estos dos miembros de grupos de música electrónica se hayan dedicado a hacer música de razón. Bueno, sigo con esta. Esta es más o menos de las canciones preferidas del disco. Se llama Freedom. The crowd gathered round the temple, living wine, flowers and bread. Quietly they turned the past. Y bueno, continuando con el festival, pasamos a la segunda banda. Segunda banda es una banda italiana llamada Oniric, formada en el 2005 por Carlo De Filippo y Giovanni, a la que después se añadieron Simona Giusti, guitarra acústica y tamborín, y Corrado Ciervo, violín y percusión. Su discografía está formada por 3 EPs, Sugestión, Destroy, Paranoia y Blessing. Y bueno, sus dos y Boulevard Cinema. Y sus dos CDs serán Cabaret Síndrome y Mannequins. Este último disco está editado, como por el anterior grupo, por Caustic Record. Thank you. y su estilo se puede ser caracterizado como por el nombre del grupo, una mezcla de melancolía, cabaret, canción noir y dark folk. Quizás esta sea la mejor carta de presentación, adentrándonos en un mundo de bohemio, del cabaret, de las melodías hipnóticas, heroicas y melancólicas. I bless your hand, I kiss your legs, cause I'm not saying to you. I hate in what you believe. Este grupo es para mí de los mejores que pueden transmitir la esencia del cabaret, su magia, su melancolía y una perfecta mezcla con la nostalgia y la melancolía del dark folk, a la vez que la de la vivacidad de la cultura mediterránea, de su tradición, la alegría y el brillo de su mar. Os recomiendo para todos los que os guste este tipo de música. Bueno, y continuando, estará el último grupo que cerrará el concierto. Será Rome, fundado por Jeremy Routier en noviembre de 2005. El grupo, el nombre del grupo más o menos es una abreviatura de su nombre, de Jeremy, el cual se basará para hacer su grupo, que se llama Rome. La verdad es que fue una sorpresa para todos poder descubrir en 2006 este grupo, con su media duración llamado Berlín, editado por Cold Met Industry. Este sello promovió nuestras mejores pesadillas y sponsorizó la crisis que todavía sufrimos. Bueno, aparte de bromas, después de que se cerrara el sello por cuestiones sentimentales de la persona que lo llevaba, Rome grabaría Intrisol a partir del 2009. Bueno, y su estilo fue un jarro de agua fría, un estilo que había comenzado a copiarse a sí mismo en cuanto a las formas. Aquí destacó la voz melancólica de Jeremy, la guitarra acústica no era solo para crear bases rítmicas, sino que servía para crear melodías. En su estilo, la especial forma de utilizar los samples nos daría un nuevo brillo al sonido post-industrial, apocalíptico y marcial del estilo. Se podía clasificar su estilo como chanson noir, una mezcla de estilos para cada obra, de influencias, pero siempre desde un lado melancólico y apocalíptico. De su prolífica obra, desde el 2006 hasta hoy, han sacado 8 CDs y 4 o 5 EPs, dependiendo de cómo se considere. Su obra, controvertida a veces por su temática, por las distintas interpretaciones que se le han dado de ella, el lenguaje es importante, ya que él es de Luxemburgo, hijo de inmigrantes, la lengua por excelencia es el inglés, pero pudiendo ser utilizadas otras lenguas, francés, alemán, castellano. Pero para narrar sus historias en sus obras, cada idioma tiene un ritmo, una musicalidad que las utiliza para dar un sentido a las composiciones. Uno de los discos que más destacaríamos de su obra sería To Be Among Strangers y bueno, Flower from the Sea. Tomados como parte familiar de sus vivencias, ya que bueno, algunos familiares suyos tuvieron que exiliarse por diversas dictaduras en Europa. Tuvieron que vivir bajo el exilio, fuera de sus tierras, fuera de donde ellos habían crecido. Estas obras están dedicadas a los exiliados españoles, pero bueno, también a todos los que tuvieron que hacer en Sudamérica. remembered you wrong. Everything is forgiven. Everything we've done. My sweet black childhood. The secret song of you. Mr. Odeon's a great refusal to think. Bueno, su obra más o menos es difícil clasificar. Sería Trenfol, Marchas Militares, un Darfol bastante cruento como esta versión. Pero bueno, creo que todos tendríamos que ir al el próximo concierto del próximo sábado. Y bueno, esperemos que suene mucho mejor que el concierto que dieron en 2007. Y bueno, creemos que vendrán con su banda, será Patrick a la guitarra y Nichols al violín. Y bueno, creo que esto añadirá bastante al concierto. Bueno, y continuando con la música industrial, bueno, nos han informado desde Gradual Hein, bueno, la reedición de un mediometraje bastante de culto, ¿no? Bastante oscuro y bastante polémico. El film es Stigma, del año 2001, un film de José Moral y José Luis Martínez, de Valencia, y que, bueno, cuya banda sonora es alucinante, va Death in June, Gradual Hein, Kenji Shiratori, como esta canción que estamos oyendo ahora, Bhutan Asylum. Y bueno, el film va sobre, durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, científicos y cultistas alemanes en su búsqueda de la perfección desarrollaron una sustancia capaz de crear una nueva metamorfosis mística en el hombre y realzar su condición humana. Una clave para entrar en sintonía con los dioses y alcanzar un nivel superior en la existencia. Con la caída de Alemania y tras una bomba atómica que arrasó con todo el país, su imperio, la sustancia cayó en manos de una sociedad oculta, cuya apología era el control de la mente y la decadencia. La nueva sustancia propició el nacimiento del nuevo hombre. Esperemos que, bueno, que nos comuniquen cuando la vuelven a reeditar y, bueno, esperemos verla después de 13 años casi. Bueno, aquí os dejamos con la banda sonora. Bueno, mientras escuchamos este tema del grupo barcelonés Messiah of Pain, del desafortunadamente desaparecido grupo barcelonés titulado El Juego, quería hacer un poco mención del festival acontecido ayer en Alcobendas, dedicado exclusivamente a Howard Phillips Lovecraft, el creador del terror cósmico y especialmente conocido por sus mitos de Cthulhu, Tulu, Chulu... o como lo queréis pronunciar. Bueno, es un festival organizado por una gente bastante fanáticas del cine terror, que llevan a cargo frecuentemente una convocatoria cinematográfica llamada La Mano, y que en este caso, como os comento, aprovechando que era el aniversario del fallecimiento de Howard Phillips Lovecraft, lo han dedicado prácticamente en exclusiva a él, con una serie de actos de los que os haré una mención de pasada cuando escuchéis el siguiente tema. Yeah. Bueno, y mientras escuchamos este tema de Misery Lab, Fear for the Future, que yo creo que viene bastante al caso con el universo apocalíptico de Mr. Lovecraft, os haré un resumen breve de los contenidos que tuvieron lugar en esta reunión de absolutos fanáticos del universo Lovecraft en el Centro de Arte de Alcobendas, donde sobre todo primó el interés por el cine y se proyectaron películas de Carpenter como La Cosa con Carl Russell o En la boca del miedo de Sam Neill, de lo poquito rescatable en la filmografía dedicada un poco a Lovecraft. Después también hubo una serie de conferencias de lo más interesantes e incluso una actuación musical y declamación de los poemas Los hongos de Yugoth a cargo del capitán Bazofias. Y a lo largo de la noche, una maratón de lo más bizarra con películas como El Resucitado, The Last Lovecraft y The Kindred, Los genes de la muerte, una película que yo desconocía también de Mr. Carpenter. Bueno, y mientras escuchamos este tema del grupo turco Sipasegway, un tema llamado Ruth, R-U-H, no Ruth el nombre femenino, voy a aprovechar para hacer también mención de una propuesta dedicada al cine que en este caso ha tenido lugar en el Círculo Bellas Artes, que lamentablemente no he visto demasiado avalado por la compañía de muchos espectadores y que era un ciclo tan interesante como una selección de nada menos que 8 películas de Todd Browning, el célebre director de Drácula, una de las que se proyectaron junto con Garras Humanas, Los Pantanos de Zanzíbar, La Marca del Vampiro, Wicked Darling, Freaks, Muñecos Diabólicos y El Trío Fantástico. No es muy de mi agrado el hablar de acontecimientos que ya han tenido lugar, como ha sido el caso del Festival de Alcobendas y en este caso gran parte de las películas, porque todavía siguen algunas pendientes de proyectarse. Pero bueno, a lo largo de este programa, a lo largo del devenir del mismo, intentaremos proporcionaros la información lo antes posible y confeccionar una buena agenda de este tipo de eventos. Yo. aire bastante épico de Nebel Hess, llamado Toss of Morpheus. Quería recomendar desde aquí que acudáis al Teatro Apolo, donde en estos momentos se está representando una versión del Nombre de la Rosa. Es esta conocidísima obra que fue un bestseller a cargo de Umberto Eco, que ganó más notoriedad si cabe con la versión de Jacques Annaud, el célebre director también de El Oso, y que yo estaba esperando porque se ha empezado a representar en otros lugares de la península, y el principal atractivo que tenía para mí era el poder ver a Carra Lejalde sobre un escenario, y lo han sustituido por otro actor. Pero, por cierto, Juan Fernández, que es el que hace el papel protagonista de Fray Guillermo de Baskerville, que interpretaba en el cine Sean Connery. Pero realmente, después de ver la obra, me ha convencido muchísimo su interpretación, tanto la suya como la del que el actor que la acompaña, Juan José Ballesta, célebre a partir de la película de Fernando Arano al Bola, y desde aquí la recomiendo bastante. Tiene una estética bastante moderna, pero sin cosas raras, como suelo decir yo, bastante respetuosa con el ambiente que se espera en una obra como esta, representada en el tiempo medieval, donde se da una lucha entre los defensores del oscurantismo y del misticismo frente a los que apuestan por una apertura a los nuevos conocimientos. Grandes interpretaciones, una buena selección, incluso fisionómica, de los actores. Juegan con la ventaja de que, como la mayoría ya hemos visto la película, al hacer un buen casting y además con ciertos parecidos a los actores que interpretaron la película, pues uno no pierde nunca el hilo de la historia. Dejar de lado otra de las disciplinas artísticas a las que también quería dar un poco de voz en este programa, como es el arte, quería recordar que en estos momentos todavía se exhibe, dentro de las exposiciones temporales que tiene el Museo del Prado, una llamada El mal se desvanece, dedicada al universo, digamos, místico wagneriano. Esto que estés escuchando, por cierto, no es de Wagner precisamente. Es un grupo llamado Madre del Vicio, Vicio con Z, o sea, una cosa así como italianizada. Ya estáis notando que el cantante la está interpretando en italiano, porque él es de origen italiano, aunque la banda es alemana, fincada en Alemania. Es el tema Doctor Fives, y bueno, ya que hemos hablado hoy tanto de cine, pues apetecía poner una referencia a la célebre película El abominable Dr. Fives, interpretada por nuestro gran Vince Price. Y bueno, volviendo a la exposición esta, organizada en el Prado, la verdad es que es un poquito reducida en cuanto al número de obras que se exponen, aunque de un interés yo encuentro bastante importante. Se trata de obras de Rogelio de Guzquiza, un pintor original de Santander que, después de ver El anillo del Nibelungo, se metió en la onda del simbolismo y hace una serie de cuadros dedicados a Parsifal de Wagner. Si os cunde poco el tiempo, pues os visitáis el resto del Prado, o si ya está en marcha, que si no lo está, estará en breve, os veis también la exposición de Tiziano. Bueno, y continuando con el programa, queremos destacar, pues bueno, la banda madrileña Proyecto Mirage sigue dando caña desde 1999 con su séptimo CD, Stem Tets, editado en Hans. Desde las ranuras sonoras de la oscuridad industrial a pasajes de trance chamánico a experimentos oscuros, tecnoide, puro electroindustrial, este álbum realmente tiene muchas cosas que ofrecer. Bueno, la voz misteriosa y estéril de Alicia Willem está genial, pero bueno, dentro de las canciones que nos ha gustado está el experimento este, PEC, 100 experimentos. Bueno, en esta obra han llegado a hacer una obra de trance pesado bastante industrial, donde las manipulaciones sonoras son bastante buenas. Bueno, y nada, comentaros también para los que quieran viajar y conocer nuevas cosas, pues bueno, el 25 de abril estará en Bonn, en Alemania, en el festival Form of Trance. Eso, el 25 de abril, y gente como Nedel Sadin, Monolith, Envasador 21, Cerebro Electrónico. Bueno, un gran festival de música industrial, y bueno, quien pueda y quiera, pues que se pueda hacer. Bueno, y continuando con un grupo relacionado con Hans, con un sonido industrial, bueno, comentar que Soray estará en un concierto el 29 de marzo en la Sala Sirocco, dentro de un programa, el No Tapa TV, que se puede, bueno, encontrar la dirección, es notapa.tv, junto a Exhaustor y Neuklonen. Una gran oportunidad para encontrar uno de los músicos más interesantes de la escena electrónica. Y bueno, más mutable y más mutante en esta canción. We'll be right back. Second Friend y además nos vamos a despedir por hoy en Gothic Club. Un grupazo, por cierto. ¿Cómo se le ha echado en falta a Chris Cornell, que no ha venido finalmente de gira como tenía en principio programado? Bueno, ya caerá de nuevo porque es un directo infalible. Pues despedirme yo también y espero que hayáis sido indulgentes con este nuestro primer episodio, nuestro episodio piloto de este programa en esta emisora. Bueno, y recordad que paséis una genial semana y que queda menos para el apocalipsis. Secret friend, so we can swim.